lo que el viento no se llevó. Si usted frisa ya los 70 años de edad, seguramente bailó al compás de la Orquesta de Ingeniería. Fue sin duda esta banda una de las preferidas de la grey estudiantil de entonces. En los bailes tradicionales que solían efectuarse en los centenarios patios de las facultades universitarias, la presencia de la Orquesta de Ingeniería era imprescindible y su éxito, Las Novias de Ingeniería, ponía fuego en la sangre y alegría en el corazón de los jóvenes de entonces. Hay cosas que recordar, hay historias que contar.